arrancan a fuego del portal, salen las llamas. Que viva el niño, mi amado Dios. Y el niño de Dios le dice que repiquen las campanas. Y el niño de Dios le dice que repiquen las campanas. Que viva el niño, mi amado Dios. Que viva el niño, mi amado Dios. La estrella guía a los reyes a ver al recién nacido. Que viva el niño, mi amado Dios. A saludar a María y al Mesías prometido, a saludar a María y al Mesías prometido. Que viva el niño, mi amado Dios. Que viva el niño, mi amado Dios. Señora doña María, macetita de Clarín. Que viva el niño, mi amado Dios, con su precioso niñito.